De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿los animales pueden pronosticar un sismo? ¿Por qué? La ciencia y la tecnología actual todavía no dan para hacer pronósticos sobre terremotos, y mucho menos con la precisión del lugar, fecha y hora. Pero la naturaleza lanza sus propias alarmas y los animales pueden percibirlas con antelación, gracias a sus extraordinarios sentidos. ¿Los animales pueden pronosticar un sismo? ¿Por qué? ¿Los animales pueden pronosticar un sismo? ¿Por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Los abuelos dicen que las gallinas, los perros, todos los animales pueden producir estos eventos. Dicen que cuando un perro ladra, cualquier animal, es porque va a suceder algún sismo, algún temblor. Tiene un sentido común que siente que va a suceder algo. Pero de predecir terremoto y eso, no lo creo. Lo único que sabe eso es Dios. Mira, para mí es mentira. Cuando el terremoto que hubo acá en Venezuela, en el oriente del país, los perros y las gallinas estuvieron... sentir eso antes. Pues yo creo que sí es verdad, porque una vez estuve en una finca de mi tío en Valera, y justamente antes de que temblara, las vacas todas estaban en el piso. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. A pesar de la sensibilidad de los sentidos de los animales, ellos no constituyen un sistema de detección de terremotos. Ya que, aun sabiendo que se acerca un terremoto, por el comportamiento de los animales, no se obtiene con certeza el lugar exacto, día, hora, intensidad y duración del sismo. Aunque en China tratan de pronosticar terremotos a través de los comportamientos extraños en los animales, pero no siempre es cierto. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización: Parque Tecnológico de Mérida.